Yeah. Caleb Dimas y baby. Tu reo session. Ja. Ponte rochima turrita, pégale dos, tres sequitas. Prepárame esa burrita que hoy va a tener visita. En el barrio está de gira, la guacha todo se quita. Si mi bicho está cerquita, ya grita. Ay, el party explotado porque suena tao. Oye. Su novio no sale, dejó el perro atado. Con los ojos rojos, flow polarizado. Con tres guachas finas que bailan el tao, tao. Ella mueve la cadera, va de lado, al lado. Pretadito, sellocito, está colado, colado. Ella mueve la cadera, va de lado, al lado. Pretadito, sellocito, está colado, colado. Suavecito, despacito, de costado, de costado. Cuando sale pa' la tumba, le doy round, pow, pow. Suavecito, despacito, de costado, de costado. Cuando sale pa' la tumba, le doy round, pow, pow. Agarra toda la pared, la ropa toda, sácate. La guacha baja en pa'cale, tu raca, taca, mátame. Se agacha para sentirla bien. Tiene la amiga y le tomo también. Ella no anda con billete 100. Ese booty un melocotón. Te gusta perrear, tu amiga me lo contó. Mami, de vuelta, ponte en posición. Que si te agarro, sientes la presión. Mami, yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario. Te caigo con un par de flores, yo pago el escabio. Ese culo en el manejo no tiene adversario. Qué linda es, mordiéndose el labio, ¿por qué? Ella está fina, está caliente, está durota. Cuando ella baila, todos los turros se alborota. Esa nalgota tan grandota, es la nota. Si no le ponen tu reo, se vuelve loca. El party explotado porque suena tao. Su novio no sale, dejó el perro atado. Con los ojos rojos, flow polarizado. Con tres guachas finas que bailan el tao, tao. Ella mueve la cadera, va de lado, al lado. Pretadito, sellocito, está colado. Colado. Ella mueve la cadera, va de lado, al lado. Pretadito, sellocito, está colado, colado. Suavecito, despacito, de costado, costado. Cuando sale pa' la tumba, le doy round, pow, pow. Suavecito, despacito, de costado, costado. Cuando sale pa' la tumba, le doy round, pow, pow. Yeah, yeah. Caleb Dimas y baby. Tu reo session. DJ Tao. Tu reo místico.